Buenas noches, hermanos. La paz del Señor Jesús con todos ustedes. Como es una disposición de esta iglesia, cada fin de año, pronto a las festividades mundanas, tenemos como el deber, en defensa del Evangelio, y por tener una congregación santa, hablar respecto de las festividades, de las fábulas religiosas del 25 de diciembre. Así que me toca a mí este año nuevamente reiterar este tema. Es necesario para recordar a los hermanos que ya conocen este tema y como cada año siempre se suman nuevas personas, ¿sí? Nuevas personas que también, una de las cosas que ocurre es que se enfrentan a un cambio y ese cambio repercute también justamente en el área de las festividades. El mundo se jacta de vivir de continuamente de festividad en festividad y usan cualquier excusa y mediocre para festejar o tener ciertas celebridades. Como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra postura respecto de esas festividades? Pues bien, vamos a tratar de brindar algunas herramientas bíblicas para que nos ayude a entender cuál debe ser la postura del cristiano en esta área. Vamos a orar primeramente. Señor Jesús, amado Padre Celestial, también te alabo y te bendigo, Señor. Y te agradezco porque me hayas traído, Padre Santo. Es necesario, como iglesia, estar unidos, sobre todo en este tiempo, que considero, Señor, es el tiempo más apóstata que puede haber en el mundo, Dios mío. Sé que miras con ira, oh Señor Jesús, la impiedad y el desenfreno, oh Señor Jesús, que el mundo se lanza en estas semanas, oh Señor. Y también es triste y lamentable ver cómo muchos cristianos están infectados, Señor, de esta posición. Y que te ruego, sino que en tus misericordias, en tus grandes misericordias, Señor, que tengas paciencia y que sigas trabajando aún en nosotros, en mí, Señor, en esta congregación. Porque no es que seamos dignos, la verdad, somos indignos, Señor. Pero en lo que hemos conocido, en lo que podemos caminar en ti, queremos hacerlo con firmeza, con certeza, con fidelidad. Queremos esto, Señor Jesús. Te pido que nos ayudes a mantenernos firmes, que nos des palabra, oh Dios mío, para defender el Evangelio, para quitar de nuestras vidas toda idolatría, toda esa cultura mundana que a veces todavía está enraigada en los corazones de los cristianos. Líbranos de tales cosas, oh Señor Jesús, y ten paciencia en nosotros. Líbranos de todo mal y protégenos, Señor. Pongo este tiempo, esta meditación y lo que soy, mis labios, mi corazón y mi mente, para que seas tú hablando, Señor Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, en nombre del Señor Jesús, amén y amén. Amén, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 4. 2 de Timoteo 4:4. Texto conocido, le escribe Pablo a Timoteo, ya anciano Pablo, dándole ciertas enseñanzas, exhortaciones, para que Timoteo se cuidase de las cosas que habrían de venir. Y las cosas que habrían de venir estaban centradas en las fábulas y en la idolatría. Por eso Pablo escribe en 2 Timoteo 4:4, y apartarán, hablando de los falsos maestros, hablando de los pseudos, hablando de la religión, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, ¿sí? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Un poquito más atrás, en la carta de Corinto, 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, Pablo le escribía a la iglesia que estaba en Corinto, 1 Corintios 10, 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Dos cosas importantes. Riesgo que corre la congregación, la iglesia, la vida cristiana. Uno es en que la tendencia del mundo, la tendencia de la religión va a hacer llevar al cristiano a una posición en la que centra su vida en falso testimonio, en fábulas o mitos. Y otra cosa que hay que tener cuidado es respecto de la idolatría. Y acá el Señor Jesús nos pide que huyamos de la idolatría, que no seamos partícipes, que no hagamos la vista gorda, que no tratemos de justificar nada de lo que este mundo vive en idolatría. Dios aborrece la idolatría y desde la antigüedad ha exhortado al pueblo judío mediante profetas a que escapen de la idolatría. ¿Qué significaba qué? Escapar de la idolatría era evitar que el pueblo judío siguiera las tradiciones y las costumbres del resto de las naciones. Porque la idolatría, aparte de ser un pecado muy aborrecible delante de Dios, es un pecado que trae más pecado. Un pecado que trae más pecado. De tantos textos que podemos citar en el Antiguo Testamento, me quedo con lo que dice en Jeremías capítulo 10, versículo 2. Es una exhortación ya desde el Antiguo Testamento. Jeremías, el profeta, por boca de Jehová, dijo así. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Vanidad significa cosas sin sentido. Cosas sin sentido. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y fíjense esta parte. Porque leño del bosque cortaron, obras de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derecho están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder. Uno lee este texto de Jeremías y puede ver cuán celoso era Dios para con su pueblo, pidiéndole que huya de la cultura, de esa forma de vida que tenía el resto del mundo. Y cuando dice que cortaban leño, obviamente esto hace referencia a cualquier forma de muñeco que se pulía de un árbol de madera. Y no dejo de pensar que en estos tiempos también ese famoso arbolito de Navidad no deja de ser otro elemento idolátrico, ¿sí? Cortan un leño, cortan un árbol, bueno, ahora lo hacen de plástico. Pero hay sectores en Europa o en Estados Unidos que todavía se usan los pinos, se los corta, realmente se los para, se los adorna. Y veo esto, y no dejo de recordar esta profecía de Jeremías y el celo de Dios. Y lo más lamentable es que hay muchos cristianos, y estoy hablando del ámbito evangélico o del ámbito protestante que también, de una manera idolátrica, se suman y se prenden a esas costumbres. Y no dejo de pensar en esa tragedia que pasó el pueblo judío. Un pueblo que, para el año 1500 años antes de Cristo, Jehová estaba libertando a un pueblo que estaba esclavizado en Egipto, lo sacó y lo llevó al monte Sinaí. Y le pidió a Moisés que subiera al monte, y estuvo Moisés 40 días hablando con Jehová en el monte. Y el pueblo que había quedado abajo del monte, viendo que Moisés no venía, y pensando que ya había muerto, propusieron, y más que nada le exigieron a Aarón, el hermano de Moisés, a que le levantara un becerro de oro. Todos conocen la historia. Un becerro de oro que cada vez que veo actualmente estas fiestas, y sobre todo los cristianos, hasta construir con sus propias manos un pesebre viviente que le llaman ellos, o mejor dicho, esa moldura que hacen con lleno de muñequitos, y hasta he visto cristianos que cuando van a orar ahí, a ese espacio, ¿sí? Y dije, es tan parecido. Veo ese becerro de oro y veo lo que el cristiano de hoy hace. Baja Moisés, porque Dios le dice, el pueblo que habíamos sacado de Egipto ya se ha volcado la idolatría. Y se baja Moisés, airado, se encuentra con Josué, y le dice, Josué, escucho ruido, escucho gritos como de batalla, le decía Josué. Y Moisés dijo, yo escucho ruido de canto, ruido de jolgorio, de fiesta, escucho yo. Y bajaron ambos y se encontraron con un pueblo que estaba haciendo una fiesta. Y le estaban adorando al becerro. Y tanto Aarón como el pueblo había dicho, este es el becerro, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Hagamos fiesta a Jehová porque nos sacó de Egipto. Moisés rompió las tablas de la ley al pie del monte porque consideraba que ese pueblo no era digno de la ley que Dios le había dado. En su ira, Moisés destruyó el becerro de oro. Y yo me pongo a pensar, como muchos cristianos hoy en día, y bueno, esta semana siempre en las publicaciones que se hacen en los foros, en las redes sociales, siempre hay una repercusión. Y me he encontrado con personas en diferentes comentarios, y alguno como hasta escrachándome, diciéndome, pero usted, hermano, de verdad que nos amarga la fiesta, dicen. Nos amarga la fiesta porque yo tengo la buena intención de festejar el nacimiento de Jesús. Justo el 25. Justo con un árbol. Y yo pienso que para Dios es bueno que festejemos. Porque la Navidad se festejó porque vinieron los Reyes Magos, dice encima. Y vinieron los pastores y los ángeles del cielo también. Y veo un corazón cerrado. Y a pesar de que podemos exponer la situación idolátrica, me doy cuenta que estas personas solamente quieren justificar un libertinaje, justificar una fiesta ecuménica, una fiesta familiar. No quieren festejar el cumpleaños de Jesús, eso es mentira. No quieren festejar el nacimiento, eso es mentira. Con eso quieren justificar sus bailes, sus salidas nocturnas. Eso es lo que verdaderamente quieren justificar. ¿Qué le pasó al pueblo judío con este becerro? Moisés destruyó el becerro. Lo hizo polvo, dice la Escritura. Lo puso en agua y se lo dio a beber a todo el pueblo. No conforme con esto. Y me imagino al pueblo bajando, cuando Moisés bajaba, airado, y el pueblo dice, y Moisés reclamándole el semejante pecado de idolatría, y el pueblo respondiéndole a Moisés, pero nosotros queremos festejar la victoria que Dios nos dio de Egipto. Está bien, debe ser agradable para Dios que nosotros festejemos esto o que hagamos esta fiesta. Y Moisés no tuvo, no es que le dio lugar, luchó contra eso. No solamente que le dio a beber el agua con el polvo de esa idolatría que habían cometido, sino que en su afán por ver que el pueblo todavía estaba desenfrenado, trazó como una línea en el suelo y dijo, ¿quién está de parte de Jehová? Y se levantaron los levitas, y Moisés contó y dijo, saquen sus espadas, y traspasen el campamento, y mientras lo hagan, al que esté festejando, al que esté todavía en el jolgorio, atravísenle con la espada, sin importar si era hermano, amigo o pariente. Y era necesario. Y los levitas entraron y pasaron y mataron. 3.000 personas dice que cayeron ese día. 3.000 personas. Y a causa de esas 3.000 muertes, dice que Jehová dijo que Moisés dijo, hoy se han santificado. Hoy puede ser que sean aceptos delante de Dios y yo voy a ir a orar para que no nos vaya peor. Independientemente de la posición. Yo veo esta fiesta y veo cómo las personas se inmiscuyen tanto que qué pasaría si Dios trajera la misma ira con la que trajo el pueblo judío. ¿Qué haría Jehová con tantos pastores y ministros que en esta época en sus congregaciones permiten levantar un árbol, llenarlo de regalos, poner verde y rojo la congregación, un muñeco que dicen Papá Noel al costado, y muchos predicadores hablando de esa Navidad, alentando al pueblo a que festejen? ¿Qué pasaría si Dios tuviese que aplicar la ira? Realmente vivimos terribles momentos de idolatría, terribles momentos de apostasía. Y todavía veo la misericordia de Dios, que es mucha realmente. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Así como en el Antiguo Testamento Jehová luchaba contra la cultura de las naciones idólatras, también a la iglesia, por medio de Pablo, se le pide cosas semejantes. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones, según las costumbres también de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que también a la iglesia se le está exhortando y se le está pidiendo lo mismo que le pidió al pueblo judío por medio de Jeremías. Pero esta vez, por medio del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice que a la iglesia no se dejen engañar. La palabra en griego hace referencia también a que no se dejen usar como botín, no se dejen saquear, no se dejen saquear económicamente y no se dejen saquear mentalmente de esas tradiciones que son tan fuertes. Sáquense en esa filosofía, esa costumbre del mundo. Sáquense en esas tradiciones, porque son rudimentos del mundo, no según Cristo. Si el mundo festeja la Navidad, es porque la Navidad no es de Dios, eso es lo que tienen que entender. ¿Puede el mundo celebrar algo que sea de Dios? Y esto me lleva a cuestionar al cristiano que levanta ese pino de plástico para adornarlo. Porque no sé qué tiene de cristiano que un 25 de diciembre o un 24 de la noche levante un pino, le ponga luces, pelotitas de colores y luego haga una fiesta con brindis, tire cohete, música, alcohol y luego libertinaje. No sé qué tiene eso de cristiano. Cada año veo esta escena y cada año vuelvo a la historia de el becerro de oro. Pero ¿qué debe hacer el cristiano respecto de esta festividad? ¿O qué debe hacer el cristiano respecto de todas las actividades, de todas las festividades? ¿Puede el cristiano? Al respecto, permítame agregar algunos ingredientes respecto de decir, ¿debemos o no tener festividades? Sabemos que desde la antigüedad el hombre siempre ha propuesto fiestas, ¿sí?, y celebraciones a cierto acontecimiento en su vida. Algunas como ser los cumpleaños, las bodas, los fallecimientos, los aniversarios, ya los conocen. También la sociedad insertó en el calendario días festivos del tipo patrios o cívicos, como se les llama. Y otros, como ser el Día de la Patria, Día de la Bandera, Día del Escudo, Día de la Escarapela, Día de la Independencia, Día de la Muerte de algún prócer o general. Y no conforme con eso, también el ámbito comercial dedicó a agregar días de festividades de tipo comercial. A esto me refiero con el Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, Día de la Abuela, Día del Tío, Día del Arquero, Día del Policía. Todo es un motivo mundano para algún tipo de festejo o algún tipo de festividad. ¿Puede el cristiano participar de estas cosas? En las Escrituras podemos ver que los antiguos faraones festejaban sus cumpleaños. Un ejemplo de eso está en Génesis 40:20. Y también en tiempo de Jesús, cuando Herodes festejaba su cumpleaños, ¿qué ocurrió? Hicieron matar a Juan el Bautista. Si bien vemos las festividades de cumpleaños, tales festividades en las Escrituras hacen referencia a la tradición y a la costumbre que tenían los pueblos. Pero jamás van a leer que Abraham, Isaac, Jacob, o José, o Moisés, o algún profeta haya festejado un cumpleaños. No van a ver eso en la Escritura. Tampoco se lee en el Nuevo Testamento que María, o que los apóstoles, o los diáconos, o los primeros cristianos festejaran sus cumpleaños o lo de algún otro, mucho menos que festejasen alguna fecha cívica o religiosa en la congregación. No se ve una sola fecha en la Escritura respecto a estos tipos de festividades. Pero sí podemos ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que Jesús asistió a una boda, a la boda de Caná, con su discípulo, lugar donde realizó la primera señal al convertir el agua en vino. Obviamente, es agradable tener días de conmemoración, días festivos de manera particular, cosas que sean del tipo familiar, ¿sí? Por ejemplo, los cumpleaños, quizás los aniversarios de bodas. No hay argumento bíblico contra tal tradición, por así decirlo. Pablo expresó también en 1 Corintios 10:27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Independientemente de las festividades, yo lo que quiero recalcar es que es importante que el cristiano aprenda a separar las fiestas particulares de las fiestas paganas. Separen las fiestas particulares de las fiestas paganas. Y hablo de las paganas, de cualquier tipo cívica, patriótica, religiosa o humanista. Esas fechas no. Y deben comprender también que los días festivos, y esta forma de manera general, los cumpleaños, los aniversarios, las bodas, no tienen nada que ver con la iglesia del Señor Jesús. Las fiestas particulares, son familiares, no son de la iglesia. Usted tiene derecho a festejar su cumpleaños, tiene derecho, pero no dentro de la congregación. No traiga eso a la congregación. Hágalo afuera en su casa, con sus parientes o con los amigos que usted quiera llamar. Pero no traiga eso a la iglesia. Eso es lo que quiero recalcar. La iglesia no tiene nada que ver con el Estado. No tiene nada que ver con las religiones ni con las tradiciones culturales o religiosas de la sociedad. Y esto cuestiona muchísimas congregaciones que están vinculadas con el Estado. Congregaciones donde hay una bandera del Estado, un escudo, escarapela y una cruz erigida con un manto arriba. Hay símbolos y señales judíos. Hay un árbol de Navidad, un Papá Noel. Idolatría, que nada tiene que ver con la iglesia. También se puede agregar el texto de que cuando Pablo le dice a la iglesia, no os unáis en yugo desigual, es exactamente esto. En todas las áreas de nuestra vida no podemos unirnos o acostumbrarnos a las festividades del mundo. No tiene nada que ver con la iglesia. Entonces, debemos comprender, reitero, que como cristianos, las festividades sean de cualquier índole, no debe jamás ser insertada como rudimento o práctica en la iglesia. Yo lamento mucho cuando las congregaciones festejan el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño. Eso no es bíblico. Eso no tiene nada que ver con Cristo. Se están dejando saquear por los capitalistas. Huyan de estas cosas. Dice la Escritura, huid de la idolatría. Ya hemos leído. Bien, ahora sí, hablando un poco del encuentro ecuménico que yo le llamo a nivel mundial, ¿qué es la Navidad? A veces ya cuando los cristianos llegan a un punto de la festividad, entonces, ¿debo festejar o no la Navidad? Y la pregunta es, ¿qué es realmente la Navidad? Al respecto de esta festividad pagana, yo desde hace muchos siglos, el cristianismo se une mundialmente todos los 25 de diciembre en una festividad ecuménica. ¿Qué significa ecuménica? Globalizada entre las religiones y los estados. Se unen todos, ¿sí? Desde el Papa hasta los presidentes, y no importa de cualquier religión sea, se unen. Y en una misma mesa tienen un cura, quizás un pastor, un drogadicto, un ministro, un senador, y esa noche todos se desean lo mejor en un brindis. Ese es ecumenismo. Eso ocurre el 25 de diciembre. El 24 de diciembre, en todas partes del mundo, se envían regalos mutuamente, se adorna un árbol con esfera de colores, lazos y luces, y a la medianoche levantan copas, expresan sus deseos, tiran cohetes, y se felicitan unos a otros, y luego la música y el libertinaje. Aquel día, en una misma mesa, se sientan familias supuestamente cristianas, que en definitiva están compuestas por mentirosos, engañadores, coimeros, fornicarios, adúlteros, ladrones, lesbianas, homosexuales, corruptos y depravados, sean estos ricos, pobres, estudiantes o profesionales, comerciantes, ministros religiosos, curas, sacerdotes, pastor, obispo, reverendo, sea profesional, doctor, albañil, militar, policía, en muchos casos personas drogadictas, alcohólicas, fumadores, borrachos, y todos se dicen cristianos, católicos, evangélicos, mormones y testigos. Todos se abrazan, se besan y se desean lo mejor ese día, para posteriormente terminar en una discoteca, en algún boliche o algún prostíbulo, bailando y jugando, fornicando, emborrachándose o teniendo alguna práctica inmoral. Orgías de diversa clase. ¿Eso es cristiano? Obviamente que la respuesta es no. Y tal parece que en vez de festejar lo que ellos llaman el nacimiento de Jesús, como un día religioso, que ese día fue determinado por la religión católica, se festeja, considero yo, el día de la fertilidad y de la fornicación, dando rienda suelta a las más oscuras pasiones pecaminosas. Es sorprendente que en el día más religioso del año, la tasa de actos inmorales crezca enormemente a nivel mundial. Pues es sabido por encuestas y estadísticas que la fornicación, las orgías, las borracheras, la drogadicción rompe todos los años los récords de inmoralidad que se dan con mayor énfasis el 25 de diciembre y el 1 de enero. En todos los niveles sociales y en todas las edades. Por una parte, en ninguna parte de la Escritura dice que hay que festejar el nacimiento de Jesús. Esto tiene que saber el cristiano. A pesar de que el cristiano que tenga la intención de festejar el nacimiento de Jesús, no es bíblico. No hay en ninguna parte de la Escritura que diga que el cristiano tenga que festejar el nacimiento de Jesús. No hay texto para ese argumento. Y si queremos ser bíblicos, los pastores que recibieron el mensaje la noche en que Jesús nació, no fueron a cortar un pino y lo llevaron al pesebre y le pusieron cosas allí. ¿Sí? No vinieron los reyes magos vestidos de rojo, blanco, con bonete y una bolsa de regalo y entraron por la chimenea. No pasó eso. O sea que aún las costumbres y la forma en que se dan estas fiestas carecen de argumentos bíblicos también. Tales tradiciones son corruptas, originadas en el seno de la religión católica, porque fueron ellos los que dispusieron el 24 de diciembre como el Día Internacional de la Navidad, que supuestamente es el nacimiento de Jesús. 1 Corintios 10, 20 dice, otra vez Pablo exhortando a la iglesia en Corinto, antes digo, 1 Corintios 10, 20, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podéis. Como cristianos no podemos. ¿O provocaremos a hacerlo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces, con esto quiero dejar claramente asentado de que la iglesia del Señor no debe, bajo ningún concepto, doctrina o tradición de hombre, participar de una fiesta pagana como esta. La iglesia debe permanecer pura, sin tradiciones ni mixturas de costumbres diametralmente opuestas a la voluntad de Dios. Si con dificultad se toleran los rudimentos por causa de los débiles, lo peor es haber cedido el control a la religión para hacer caer a la iglesia en la idolatría y en el paganismo. Pablo también en Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, dice Pablo, que haya trabajado en vano con vosotros. O sea que ni el fin de año podemos festejar. ¿Guardamos tales fechas? ¿Vale algo estas cosas para Dios? Todo forma parte de un rol que tiene el hombre insertado. Entonces, festividades particulares en su casa. No en la iglesia. ¿Pueden ser invitados? Pueden ir. Pero eviten todas aquellas festividades patrióticas en las escuelas, no sé, en lo que respecta al Estado, en lo que respecta a lo comercial, los días de la madre, no sea parte de eso. No se deje saquear. ¿Qué festejan el 25 de diciembre? O otra pregunta, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? ¿Nació Jesús el 25 de diciembre? Bueno, al respecto he visto muchos pastores asegurar, ¿no?, que Jesús nació una fecha aproximada al 25 de diciembre. Y se toman también de lo que la religión católica ha expuesto y ha brindado, entre comillas, como datos. Pero veo una pésima hermenéutica, una pésima interpretación de la Escritura cuando los pastores y los ministros dicen o aseguran que Jesús nació el 25 de diciembre. Cualquier forma de armonizar esta fecha con el día en que nació Jesús, descrito escrituralmente, fracasa rotundamente por varios aspectos. Primeramente, vamos a analizar la fecha del 25 de diciembre. 25 de diciembre. En Israel, ¿qué clima tienen? Es invierno, ¿sí? En Israel es invierno, están en el hemisferio norte, porque ya el 21 de diciembre comienza el invierno allá, lo que se conoce como el solsticio de diciembre. Y también sabemos que el sistema en el que nosotros estamos tiene un desfase de 1,23,5 grados, por lo tanto, todo territorio por encima del trópico de Cáncer experimenta temperaturas por debajo de cero. Y sabemos que Israel, sobre todo Jerusalén, y la ciudad de Belén, están por encima de los 30 grados de latitud norte y a una altura de 600 o 900 metros. Lo que significa que para ese tiempo hay terribles fríos y nevadas. Y se menciona nieve en la Escritura, Proverbios 25:13, Salmo 147:6, Mateo 28:3. Considerando el relato bíblico, sabemos que el Señor Jesús debía nacer y nació en qué ciudad, en Belén. Primeramente porque así estaba profetizado en Miqueas 5:2 dice esto. Y porque José y María fueron obligados por un edicto imperial dado por el emperador Augusto César a que todo el imperio fuera empadronado en su ciudad natal. Esta historia está en Lucas capítulo 2. Y es una locura tan solamente pensar que un censo se haga en pleno invierno, en terribles condiciones climáticas, puesto que hubiera provocado terribles pérdidas humanas y un costo elevadísimo de semejante campaña mundial en pleno clima invernal. Otro detalle muy importante es que según el relato bíblico, el anuncio angelical fue ministrado a pastores de Belén, Lucas 2:8, que ciertamente estaban acampando, dice la Escritura, acampando, estaban allí, es decir, trabajando, velando en el campo con sus rebaños. Esto implica primeramente que el Señor no pudo haber nacido en un día sábado o día de reposo, porque ellos estaban trabajando, son judíos. Pero lo más importante es que si los pastores estaban guardando los rebaños, eso jamás se hace en invierno, porque no hay pasto. ¿Sí? O sea que es imposible que hayan estado acampando los pastores con las ovejas allí, que están comiendo nieve. No había forma. Entonces, Jesús no pudo haber, desde el sentido común bíblico, dadas estas condiciones, es imposible que Jesús haya nacido en una fecha del 25 o cercana a alguna fecha, algún día de diciembre. No ocurrió así. Apacentar las ovejas en Israel solamente se hacía en abril, mayo, junio, julio, agosto y hasta septiembre. Sí, final de septiembre, hasta ahí llegaba. Nunca se apacentaban las ovejas en plena helada, en noches de invierno, porque era perjudicial para los rebaños. Algunos podían morir. ¿Pero por qué entonces el 25 de diciembre? Acá viene lo que se llama el concepto de la fábula o del mito. Ya hemos leído que no debemos prestar atención a las fábulas y a los mitos. El 25 de diciembre ha sido una fecha importante para la mayoría de las antiguas civilizaciones. Es interesante ya que pasando por los egipcios, los caldeos o los babilonios, los persas, los cananeos, los del otro lado del río Indo, en la India, para todas estas culturas, el 25 de diciembre siempre ha sido una fecha muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque en esa fecha, de forma generalizada, y se estima aún desde la Torre de Babel, se festejaba el nacimiento del Hijo del Sol, que tiene diferentes nombres según cada civilización. Y estas cosas están documentadas arqueológicamente en lo egipcio, en lo babilonio, los caldeos, los persas. Pero el 25 de diciembre, como nacimiento de Jesús, eso fue implementado por la religión católica. No fue implementado por ningún otro documento arqueológico o bíblico. Fue implementado por la religión católica. ¿Para qué? Para tratar de sustituir las fiestas paganas que tenían la mayoría de los pueblos y concentrarla, entre comillas, o poniendo como un disfraz, a la fiesta de la Navidad. Yo considero que la historia que mayor relevancia tiene es justamente el nacimiento de Nimrod o el nacimiento de Tamuz, que viene justamente heredado de los imperios babilónico persa. Así que mientras los cristianos piensan que están festejando el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, realmente están haciendo caso a la idolatría de festejar al Hijo del Sol, que no tiene nada que ver con Jesús. Todo cristiano que festeja esta fiesta, lo que realmente hace es participar de la copa pagana, producto de la herejía de la religión católica. Obviamente esto no agrada a los cristianos, y muchos suelen responder, sobre todo aquellos que son carentes de conocimiento escritural y del Espíritu, no importa, dicen. Yo tengo la buena intención de festejar el nacimiento de Jesús y pienso que es bueno para Dios que recordemos su nacimiento. Esta frase me canso de leerla como respuesta. Pues a ellos, a todos ellos, les recuerdo lo que le pasó a Nadab y Abiú cuando ofrecieron fuego extraño. A todos ellos les recuerdo lo que hizo Moisés con el becerro de oro. Pues estas cosas están escritas, dice la Escritura, para dejar un ejemplo a nosotros de que no sigamos los ejemplos que ellos o los pecados que ellos cometieron. También Pablo en 1 Timoteo 4:6, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas. Esto es importante para el cristiano. Desecha las fábulas, los mitos, esta costumbre profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Y también en 2 Timoteo 4:3, otra vez, apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. A todo esto también, ese famoso árbol de Navidad que se levanta o que se erige, tiene una simbología maligna que se desconoce. Tener un árbol es parte de la mitología druida, que se festejaba de esa forma en las sociedades aristocráticas de la antigua Europa. Los druidas eran parte de esa religión escandinava de esa época, que festejaban también el nacimiento del Hijo del Sol y traían a la memoria levantando un pino. Este concepto druida, este concepto religioso humanista, se ha insertado en todas las fases capitalistas y en la masonería también. De una forma u otra, no deja de ser un símbolo religioso para toda forma comercial, cultural o nacional, también podría decirse. ¿Qué simbolizan los adornos? Estrella, esfera de colores, lazos. Una estrella de 5 puntas puesta en la altura del árbol. Es un símbolo que yo lo considero más del tipo masónico jesuita, que representa obviamente el sol, pero que a los cristianos le dicen que es la estrella de Belén. Bueno. También esfera de colores que simulan los frutos del árbol de la fertilidad, ¿sí? Yo lo relaciono más con el árbol de la ciencia del bien y del mal, que aparece en Génesis, ¿sí? Los lazos que parten desde la punta y rodean a todo el árbol, desde la antigüedad siempre ha simbolizado de que las esferas del poder han querido tener el control a través de cadenas sobre toda la humanidad. Y las velitas, las luces, son lo que en la humanidad se consideran los, por así decirlo, los iluminados, capitalistas, presidentes, gobernantes, autoridades religiosas. Eso de cristiano no tiene nada. Y no tiene ningún fundamento bíblico o escritural. Y es triste ver que los cristianos participan de estas cosas. Pero en fin, otra cosa que quiero agregar es poder darle algunos datos. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Es posible bíblicamente determinar cuándo nació Jesús? No podemos saber la fecha con precisión, pero sí podemos tener un acercamiento. Bíblicamente es posible y brindaremos estos datos, ¿sí? Así que vamos, permítame terminar con este bloque que es acerca de cuándo nació Jesús. Y vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 5. Entonces lo que queremos responder ahora es cuándo nació Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 5. Después usted lea con detenimiento todo el capítulo 1 de Lucas, porque yo solamente voy a leer los versículos claves. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Qué tendrá que ver este texto? Este texto, que a veces ha sido pasado por alto o hasta olvidado, tiene un dato muy importante. Obviamente, hay que descartar entonces que los argumentos religiosos de festejar el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús es infructuoso e incoherente. Sin embargo, bíblicamente, podemos ver que el anunciamiento de Juan el Bautista se hizo a un sacerdote que según era de la clase de Abías. Y este dato es el dato más importante que se nos brinda. Porque, ¿qué significa esto? Si determinamos cuándo nació Juan el Bautista, bíblicamente conocemos de que 6 meses posterior vino el nacimiento de Jesús. O sea que Juan el Bautista es mayor que Jesús por 6 meses. Y bíblicamente eso puede demostrar porque en el mismo relato de Lucas dice, al sexto mes el ángel Gabriel vino y visitó a la Virgen. O sea que si sabemos cuándo nació Juan el Bautista, matemáticamente, automáticamente, ya sabemos cuándo nació aproximadamente Jesús. Pues bien, ¿cuándo nació Juan el Bautista? Acá está el dato. El dato es que Zacarías de la clase de Abías. ¿Qué significa esto? Bueno, según el relato de Lucas, el sacerdote Zacarías se encontraba ministrando en el templo, ¿sí? Sirviendo él, le tocaba en turno, cuando se le apareció Gabriel, un ángel del Señor, y le anunció el nacimiento de su hijo. Ahora bien, unos 1000 años antes de este acontecimiento, el rey David había establecido 24 órdenes sacerdotales para ministrar en el templo a lo largo de todo el año. ¿Qué significa esto? Que en los 12 meses del año, cada 15 días, o cada dos, porque a la mitad del mes había un cambio de sacerdocio, había un cambio de servicio. Y entraban 24 órdenes de servicio en todo el año. Y según Primera de Crónica, en los capítulos 23 y 4, cuando se reparte en suerte a cada orden sacerdotal, a la clase de Abía le toca la octava. O sea que la octava clase era de Abías, y el año judío, el año religioso judío, comenzaba en abril, o en el mes de Aviv, que vendría a ser finales de marzo, principios de abril. Ahí comenzaba el año judío, abril más o menos, ¿sí? Vamos a establecer promedio abril, primero de abril. De allí hay que contar 8 bloques, de 15 días, y ahí sabemos que en ese mes, le toca, por suerte, a la clase de Abías. O sea que lo que estamos diciendo es que el sacerdote Zacarías, que era de la octava suerte, estaba entrando aproximadamente junio o julio de cada año. Junio o julio, fines de junio y principio de julio, entraba a ministrar Zacarías. ¿Sí? Y dice la Escritura que terminó Zacarías de su servicio y recién se fue a su casa. Obviamente que estimamos que posteriormente en esa misma semana posiblemente haya concebido Elizabeth. O sea que Elizabeth concibe, vamos a poner en promedio, la primera semana de julio. Ya tenemos la fecha del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Sí? Si sabemos que Juan el Bautista nació aproximadamente en julio, dice la Escritura que ¿al sexto mes de qué? Del anunciamiento de Juan, al sexto mes vino un ángel a María. Y si contamos de julio, 6 meses, estamos prácticamente en las primeras semanas de enero. ¿Sí? Vino el ángel a María. Y habiendo concebido, dice que se fue y estuvo con Elizabeth. ¿Cuánto? 3 meses, dice la Escritura. Se quedó prácticamente hasta que nació Juan y se vino María. ¿Cuándo nació Juan? Y Juan nació justamente clavado allí, finales de marzo, posiblemente para la plena Pascua. Juan el Bautista nacía para Pascua, hacia abril. Y sabemos que Jesús nació 6 meses después. Bíblicamente o matemáticamente es esa la posición. Si contamos de abril, 6 meses, ¿dónde caemos? Finales de septiembre, primera semana de octubre. Entre la última semana de septiembre y las primeras semanas de octubre, hay una fiesta muy importante para los judíos. Esa fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Así que Jesús tiene mucha posibilidad y mucha probabilidad, tanto bíblica como matemática, de haber nacido finales de septiembre y primeras semanas de octubre. Nada que ver con el 25. Ahora bien, si sabemos esto, volvamos al relato bíblico. Dice que los pastores estaban acampando y cuidando sus ovejas. Podemos ver que en el calendario judío, los pastores justamente hasta esa fecha siguen pastando y alimentando sus ovejas. ¿Sí? El 21 de septiembre ya viene el cambio de estación, ya está entrando otoño, pero todavía queda mucho pastizal verde y lo están usando. Bien, así que de esta forma, de manera sencilla, podemos demostrar de que Jesús haya nacido finales de septiembre, primera semana de octubre. Y vamos a terminar leyendo Evangelio de Juan 1:14. Evangelio de Juan 1:14. Y considero de mucho valor, de muchísima importancia, sobre todo si partimos del texto original en griego, por una palabra clave que está aquí. Dice el versículo de Evangelio de Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice la Escritura, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Obviamente, al leer la versión Reina Valera, no notamos el valor, pero si vamos, por ejemplo, al texto griego, déjeme leerle, ahí dice, y la palabra, el verbo, se hizo carne o llegó a ser carne, y la palabra que viene no es habitó, tabernaculizó. Se hizo tabernáculo. Y hace una referencia porque es la misma expresión que se utiliza para la fiesta de los tabernáculos. O sea, que considero yo aún por el Espíritu que Juan cuando escribía sabía él aproximadamente cuándo había nacido el Señor Jesucristo. Porque dice, tabernaculizó, hizo tienda, porque justamente en octubre viene la fiesta de los tabernáculos. Esperamos con esto que todo cristiano pueda comprender bíblicamente el relato de lo que es el nacimiento de Jesucristo, que no tiene nada que ver con las festividades paganas que hoy se festejan. El mensaje es a los cristianos que toman conciencia de esto, que se arrepientan, que se vuelvan y puedan librarse, sacar de sus huesos esa idolatría y ese paganismo. A la iglesia le pedimos que se arrepienta de la idolatría. A la iglesia le pedimos que escape de la religión y de la apostasía. Despierten, hermanos. La religión solo los está engañando. El Señor Jesús viene y sin santidad nadie le verá. La paz del Señor Jesús con todos ustedes.